Federación de Provincias Unidas de Centroamérica. El 22 de noviembre del año 1824, el Congreso Centroamericano, que ordenaba convocar el Acta de Independencia, creó una república federal llamada Provincias Unidas del Centro de América. La federación estaba compuesta por 5 estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La federación tenía un presidente y un vicepresidente. El presidente de cada estado se denominaba jefe de estado y el vicepresidente vicejefe de estado. La capital de la federación era la ciudad de Guatemala. El primer presidente de la federación fue el salvadoreño Manuel José Arce, del Partido Liberal. Comenzó a gobernar a partir del 30 de abril del año 1825. En Guatemala, el primer jefe de Estado fue Juan Barrundia. Los liberales de Guatemala, entre ellos el jefe de Estado, Juan Barrundia, acusaban al presidente Arce de incumplir la ley. La Asamblea Legislativa de Guatemala sospechó que Arce pretendía disolverla. Y Arce sospechó que esa asamblea pretendía destituirlo. Arce ordenó arrestar a Barrundia y lo sometió al juicio de la Asamblea Legislativa de Guatemala. Esta asamblea no lo condenó, pero no le permitió continuar en la jefatura de Estado. Lo sustituyó el vicejefe de Estado, Cirilo Flores, quien trasladó a Quetzaltenango la sede de gobierno. El Congreso y el Senado de la República Federal no volvieron a sesionar, y la Corte Superior de Justicia de la misma federación se disolvió. La Federación de Provincias Unidas de Centroamérica sufría entonces una crisis política de la que finalmente no pudo recuperarse. En marzo del año 1827, el ejército aliado protector de la ley de El Salvador, comandado por el militar hondureño Francisco Morazán, intentó invadir Guatemala para derrocar al jefe de Estado de Guatemala, Mariano de Aycinena, y evitar la disolución de la federación, pero el presidente Arce lo derrotó. El 18 de mayo del año 1827, el ejército federal, comandado por el presidente Arce, atacó a El Salvador, pero fue derrotado. Entonces Arce invadió y ocupó Santa Ana, aunque finalmente tropas salvadoreñas lo atacaron y lo derrotaron. En febrero del año 1828, el presidente Arce optó por delegar provisionalmente la presidencia en Mariano Beltranena, vicepresidente de la República Federal. En abril de aquel mismo año, Arce le solicitó a Beltranena restituirle la presidencia, pero Beltranena no aceptó la solicitud. Ciudadanos de Antigua Guatemala se habían rebelado en contra de las autoridades gubernamentales y habían solicitado que Morazán protegiera el departamento de Zacatepeques. Esa solicitud brindó la ocasión para que el 13 de abril del año 1829, el ejército aliado protector de la ley, comandado por Morazán, invadiera la ciudad de Guatemala. Morazán fue acusado de robo y saqueo de la ciudad y de tomar la mayor parte del botín. El jefe de Estado, Mariano de Aycinena, que un día antes de la invasión se había rendido, y el presidente de la República Federal, Mariano Beltranena, fueron recluidos en prisión. En el año de 1830, Morazán, del Partido Liberal, fue electo presidente de las Provincias Unidas de Centroamérica. La capital de la República Federal fue trasladada a El Salvador. En marzo del año 1832, el jefe de Estado de El Salvador, José María Cornejo, no acató decretos federales. Entonces el presidente Morazán ordenó invadir El Salvador. Las tropas salvadoreñas fueron derrotadas y el presidente Morazán ocupó San Salvador. En el año 1834, finalizó el período presidencial de Morazán y se convocó a elegir al nuevo presidente de la República Federal. Los principales contendientes fueron José Cecilio del Valle y Francisco Morazán. El ganador fue del Valle, pero falleció antes de comenzar a ejercer la presidencia. En una nueva elección, el ganador fue Morazán, cuyo segundo período presidencial comenzó el 14 de febrero del año 1835. En el año 1837, el jefe de Estado de Guatemala, Mariano Gálvez, solicitó la intervención del presidente Morazán para combatir una creciente rebelión que amenazaba con derrocarlo. Una de las causas de la rebelión era la oposición a la reforma económica, tributaria, religiosa, judicial y educativa que introducía Gálvez. La rebelión fue la ocasión del surgimiento de Rafael Carrera Turcios, quien pronto organizó un ejército para derrocar a Gálvez, con la cooperación de los conservadores y de los liberales que no aprobaban el gobierno de Gálvez. El presidente Morazán fue dotado de pleno poder para combatir a Rafael Carrera. En el año de 1838, Carrera invadió la ciudad capital y sus tropas asesinaron a José Gregorio Salazar, vicejefe de Estado. En febrero del año 1838, Gálvez renunció y se exilió en México. Carrera abandonó la ciudad capital a cambio de 15 mil pesos más el grado de general y la jefatura política del departamento de Mita. El 1 de febrero del año 1839 finalizó el segundo período presidencial de Morazán. En ese mismo año, Guatemala abandonó la Federación. Un año antes, la habían abandonado Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Ya no fue convocada la elección de un nuevo presidente de la República Federal. Morazán fue electo jefe de Estado de El Salvador y en el año 1840 invadió Guatemala. Su propósito era evitar la disolución de la República Federal, pero fue derrotado y expulsado por las tropas militares que comandaba Rafael Carrera. El Salvador abandonó la República Federal en el año 1841, y así se disolvía la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica.